Bienvenidos al podcast de Residencias Artísticas Juntos, estrategias colectivas para el cuidado del agua. Buenas y bienvenidas al espacio de Juntes, estrategias colectivas para el cuidado del agua. Este es un podcast vinculado al proceso de Residencias Artísticas de Plato Hedro y al proyecto Juntes, estrategias colectivas para el cuidado del agua, que está haciendo un ciclo de residencias que busca profundizar sobre las maneras locales y situadas de abordar la justicia ambiental, especialmente el cuidado del agua como recurso esencial. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Y en este primer episodio tengo el gusto de compartirlo con Laura Sofía Montoya, que es una de las residentes de este ciclo. Entonces, bueno, bienvenida Laura. Muchas gracias, Luciana. Bueno, para comenzar me gustaría mucho que te presentes y que nos cuentes un poquito sobre ti, tu práctica pues artística y cultural. Yo soy arquitecta de formación. Pero digamos que siempre, pues o desde hace muchos años, hago parte como de diversos procesos colectivos. Digamos que mi quehacer siempre ha estado atravesado como por esa reflexión de lo colectivo. Entonces hago parte de una organización que se llama Proyecto NN, que cofundé hace 13 años con unos amigos. Soy docente universitaria. Digamos que la pedagogía es algo que me ha interesado muchísimo, pues creo que tal vez es como mi vocación base, enseñar. Y dentro del colectivo pues hemos abordado como muchos procesos de investigación, pero también digamos los procesos o los proyectos de formación han sido pues como un eje también a lo largo de nuestra experiencia. Muchas gracias. Bueno, y cuéntame de qué se trató tu proyecto de residencia Ojos a las Aguas. Bueno, mi proyecto de residencia, pues parte de uno de los procesos que el colectivo tiene hace varios años. Digamos, es una línea de reflexión pedagógica sobre la gestión comunitaria del riesgo en barrios de ladera, aquí en la ciudad de Medellín. Digamos que ese es un tema que nos ha interesado, pues también desde el punto de vista urbanístico, pues como arquitectos, pensar cómo gestionar ese riesgo desde los barrios populares, ¿cierto? Como desde ese hábitat periférico. El año pasado hicimos en conjunto con habitantes del barrio La Onda, que es un barrio periférico de aquí de la ciudad de Medellín, un juego que se llama Campana de Agua, y es digamos una herramienta lúdico-pedagógica para aprender sobre estos temas. Entonces Ojos a las Aguas quería llevar esta herramienta, ¿cierto? Seguir experimentando con ella, reflexionar sobre cómo aprendemos, ¿cierto? Cómo abordamos estos temas y hacer algunas experiencias con comunidades en distintos territorios de la ciudad. Creo que ese, digamos, ese era el foco principal de mi residencia. Súper. ¿Y qué tipo de acciones colectivas desarrollaste en este tiempo? Bueno, además de las experiencias, pues como haciendo talleres con la herramienta en distintos barrios, en El Faro, en La Onda, que es como el barrio donde tenemos pues la base de trabajo, también hicimos otro taller aquí en Plato Hedro, digamos, convocando a líderes, digamos, más generales de la ciudad, ¿cierto? Que pudieran venir personas como de otros barrios. También creo que hubo un proceso muy interesante como de reflexión, ¿cierto? Como de ajuste de la herramienta y de reflexión sobre la pedagogía misma, pues como que esta herramienta es un piloto, pues es un juego que se está transformando, que digamos es una primera versión. Y creo que pues el proceso de la residencia me ayudó mucho pues como a seguir reflexionándolo, a encontrarle posibilidades de mejora, posibilidades incluso como de hacer nuevas actividades, cómo se vinculaba con públicos más jóvenes para los que había sido diseñado. Entonces creo que fue pues un proceso muy nutritivo desde el punto de vista como de reflexión alrededor pues de digamos de esto que es enseñar o compartir conocimiento con otras personas. Uh-huh. Y cuéntanos un poquito más cómo, abordas o abordan pues desde el colectivo en el que participas, la lúdica, digamos, aplicada a la pedagogía, y yo le puse aquí como para trabajar temáticas serias, digamos, como la gestión del riesgo, y cómo te encontraste, digamos, hablando sobre, en términos de riesgo en las comunidades, porque por lo que recuerdo que me contabas era como, como que se entendía diferente o como que había que utilizar tal vez otro lenguaje al aproximarse con eso. Y eso, bueno, si nos quieres contar un poquito. Bueno, digamos que dentro del colectivo siempre la lúdica ha sido también como un eje que ha amarrado como muchas de las experiencias que nosotros diseñábamos y de las que participamos. Específicamente con el aprendizaje, con el reto del aprendizaje, pues es que la mejor manera de aprender es jugar, pues como que este formato tradicional en donde estamos con un tablero y nos obligan a aprendernos unas cosas, es muy ineficiente, pues realmente se fija muy poco conocimiento con esta metodología, mientras que jugando, pues hemos, ¿cierto?, como con la experiencia propia, pero también con la experiencia siendo profesores, enseñando a otros, jugando se aprende mucho más, ¿cierto? Además de que se comparten, digamos, momentos como valiosos, ¿cierto? Esto lo llaman, pues, también los académicos momentos de aprendizaje significativo, ¿cierto? Entonces, pues, bueno, ¿de qué otra manera íbamos a abordar un proyecto en comunidad si no era de este modo? Sobre todo cuando estamos trabajando estos temas serios, que son como técnicos, y estás hablando con un público que no tiene formación previa en estos temas, ¿cierto? Que son palabras que no conocen, ¿cierto? Que son temas difíciles, porque el tema del riesgo, digamos que no es una cosa que se pueda abordar tan directamente. Muchas veces las personas no quieren aceptar su vulnerabilidad o esa posibilidad de perder algo, ¿cierto?, de que están en riesgo. Entonces, creo que el juego ha facilitado muchísimo esa conversación, ¿cierto?, y nos ha ayudado como a dinamizar preguntas, reflexiones, que no van solamente en una vía. Pues creo que ha sido un aprendizaje conjunto. Uh-huh. Y creo que jugar, pues de hecho esta herramienta, pues es un juego, pero es un juego, digamos, con unas reglas muy abiertas que han ido cambiando, pues, como sesión a sesión, que a veces vemos, uy, no hay que ajustarlo, qué pasa si esta regla no es así, si no es de otro modo. Entonces, digamos que ha sido, pues, como unas experiencias muy interesantes, como de lado y lado. Uh-huh. Sí, y una cosa más, tal vez, que podría agregarle a eso es como el potencial, creo que vimos, digamos, del juego como un acto creativo en sí mismo, para como en las propias comunidades, para desarrollar desde nuevos contenidos a otras maneras de apropiarse desde la lúdica de esa temática. Y nada, pues quería como agregar eso. Y totalmente, pues, y como ahí para hacer la cuñita también, la posibilidad de tener escenarios intergeneracionales de aprendizaje, pues yo creo que el juego es una de las vías. Pues que uno pensaría que solo los niños juegan, pero realmente no, ¿cierto? Pues uno jugó toda la vida juegos de mesa con la familia, pues digamos que eso es una experiencia, creo que es, pues, como compartida a nivel mundial, y bueno, creo que esos escenarios son mucho más nutritivos, ¿cierto? Las preguntas son diversas, vienen, digamos, con distintos fondos. Definitivamente la lúdica, pues para mí es la vía más clara para plantear espacios como de aprendizaje. Y la última pregunta para cerrar, también en relación un poco al aprendizaje, pero en otra instancia. En las residencias tuvimos una serie de acompañamientos con especialistas. ¿Qué sientes que te dejó, digamos, ese proceso de acompañamiento? Si tienes algo como que quieras como mencionar sobre esa experiencia también. Pues para mí fue bastante nutritivo, sobre todo la orientación que hizo Alex. Nos puso a leer unos textos, como algunos comunes, otros personalizados, pero me pareció muy valioso que, digamos, que las temáticas o la manera en que ella abordó las distintas temáticas de las residentes nos llevó como a poder ampliar las preguntas, ¿cierto? No solamente sobre el problema específico de cada una de las residencias, sino que alimentó en general nuestro proceso creativo como personal. Entonces, pues no, yo realmente creo que fue bastante valioso, acertado. Pues en mi caso particular trajo pues como unos referentes de cartografías o incluso de juegos o bueno, de maneras lúdicas de aproximarse a este trabajo que es comunitario o de comprensión del territorio, y digamos que esos referentes pues también siguen retroalimentando, ¿sí? Como te digo, esta herramienta pues es como una primera versión, y obviamente después de la residencia ya tengo pues como 1000 ideas para hacer esos ajustes, y creo que eso digamos es lo más valioso como de un acompañamiento, ¿cierto? Que le dé a uno luces para lo que uno va a hacer en el futuro. Sí, totalmente. Ay, bueno, muchísimas gracias, Laura Sofía, por este espacio. Con esto ya nos despedimos. Y invitamos a las personas que nos están escuchando a que sigan escuchando el resto de serie de podcasts que vamos a estar haciendo sobre el proceso de las residencias. Este podcast es producido con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.